A ver, en resumen, 192 familias que requieren y que se urgen que haya viviendas sociales. El Serviu cuenta con 13 sectores, lugares para poder levantar. Va a ser largo el proceso, pero por lo menos está la voluntad, está la actitud, está la pasión y el compromiso del alcalde Sumonte y del diputado González y de quien habla para poder hacer posible que finalmente haya una integración social en Concón y que puedan vivir estas 192 familias en Concón.